soy Alberto Suárez Jiménez y voy a explicar cómo he hecho la práctica 4 para la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales. El objetivo de esta práctica es que nos familiaricemos con una de las herramientas que nos ofrece WordPress, que nos permite saber un poco las estadísticas de nuestro blog. Lo primero que nos pedía la práctica era que insertáramos una imagen en la que apareciese una gráfica que mostrase el volumen de visitas semanales del blog. En mi caso, la semana que ha obtenido un mayor número de visitas ha sido la del 9 de marzo, que ha obtenido un total de 14 visitas. El segundo elemento que nos pedía la práctica era que adjuntásemos una imagen que mostrase la procedencia geográfica de las visitas de nuestro blog. En mi caso, el mayor número de visitas procede de España, con un total de 36 visitas, y seguido de Estados Unidos con 18 visitas y ya por finalizar Argentina con una visita. También contabiliza una visita por parte de la Unión Europea, pero no dice qué país es. El tercer elemento que nos pedía la práctica era que adjuntásemos una imagen de lo que se conoce como el listado de entradas y páginas más visitadas del blog, lo que antiguamente se conocía como Top Post y Page. Esta herramienta nos permite saber cuál ha sido el número total de visitas de cada una de las entradas que hemos escrito en nuestro blog. En mi caso, la entrada o post que ha recibido más visitas ha sido la de Jack Torrance, en la que hablaba de un canal de YouTube. El cuarto elemento que nos pedía la práctica era que mostrásemos una captura del listado de los enlaces salientes, también conocido como clics. A través de esta herramienta podemos ver el número de personas que ha clicado, por así decirlo, en los distintos enlaces que hemos incluido a lo largo de nuestros posts. En mi caso, los distintos enlaces que tenían relación con la página de YouTube han acumulado un total de 3 visitas, mientras que otras webs como las imágenes que puse en el post de los bancos de imágenes ha acumulado un total de 3 visitas, siendo la página de Corbis la más visitada. El siguiente elemento que nos pedía la práctica era que mostrásemos una captura de la referencia, ¿vale? La referencia es una herramienta que nos facilita WordPress y que nos permite saber cuántas personas han accedido a nuestro blog a través de las distintas redes sociales y motores de búsqueda. Por ejemplo, un total de 13 personas han entrado a mi blog desde Facebook, 2 personas han entrado al blog desde Twitter y un total de 2 personas han entrado también al blog a través de Google. Y para finalizar, el último elemento que nos pedía la práctica era que mostrásemos una captura de los términos que se habían utilizado desde los motores de búsqueda para acceder al blog. El único término que utilizó una persona para acceder al blog desde los distintos motores de búsqueda ha sido el término del canal de Jack Torrance. Ha habido otra persona que también ha utilizado otro término para acceder al blog a través de los motores de búsqueda, sin embargo WordPress no ha sido capaz de localizar dicho término y lo muestra como un término de búsqueda desconocido.